caemos en la tentación. Soy igual que tú, deja el show, no me venga con ese flow. Soy igual que tú, el que la hace la paga, un error se paga con error. Soy igual que tú, ya no hay confianza, no, se acabó el amor. Soy igual que tú. Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que de ti no sé nada. ¿Dónde te has ido hoy? Hoy, ¿dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? vacilando en la calle, tú sabes, andamos con los Transformers. El dúo sobrenatural, esta otra marcha se apuntan los presidentes, doble A y Nales, los reyes del género. Esta noche pa' hacer travesuras, a que no me duras. Tú y yo como dos locos sin censura, a que no me duras. Tú y yo besándonos, viviendo una aventura. Tú y yo tocándonos, entrando en calentura. Regálame esta noche pa' hacer travesuras, a que no me duras. Tú y yo como dos locos sin censura, a que no me duras. Sofa, that's right. Mama, no te sorprendas, el That's right. Doble A y Nales. That's right. Los presidentes. Listo para el próximo cuatrenio. El científico Master Freeze. Oye, una combinación con el verdadero químico del laboratorio. Bye. This is my year, boy. Stay now. Hit the hell out of me, papi. We don't play. That's right. Mejor. Súbete, mami, transforma el don a la que no

Sol Gómez, that's right. En cuarto sola te preguntas por qué te encuentras triste y llorando otra vez. Mucho tiempo llevas con él. I try and you need a man que te cuide y te trate bien. Y él no merece tu amor, no le entregues tu corazón. Sigue otro camino, aquí estoy yo. Eres divina y a un ángel que perdió sus alas por creer. Permítame decirle cuánto lo siento, cuánto lo lamento. Si fuera por mí yo te llevaría a la montaña más alta y hacia los cuatro vientos gritaría. Vente conmigo y déjame. No te quieres, ya te maté sin qué. No puedo creer que hasta te maltrata. La última vez por poco te mata. Yo aquí, esperándote, muriendo por ti. Volviéndome loco desde que te conocí. Yo no puedo permitir que algo te pase, no. Ya lo tuyo y lo desde el no, te lo doy oportunidad al amor y vente conmigo. Oh, oh. Yo no le espero, prefiero seguir vacilando con pero. Va a atender, no me ocupa de tú. canción. Hoy tomo una decisión, correrte de mi corazón. Decir que la quiero tocar. Deja ver si está pa' mí. Si me baila aquí, pega ahí. Deja ver lo que esconde ahí. No me pongas y responda. Deja ver, baby, let me see. Déjame sentir, ponla. Deja ver si le puedo hablar. Si le puedo decir que la quiero tocar. Deja ver si está pa' mí. Si me baila aquí.

sueño. Laboratorio High y Master Chris, el científico.